Che, yo me imagino haciéndote mía mujer, pecando está siendo infiel, no tiene ya que esconder, lo que todos sabemos, no somos dos, solo un ser, cuando penetro su piel, no pueden ya devolver, el tiempo en que lo hacemos. Todo lo que tú y yo vivimos, ellos lo desean tenerlo. Yo sé que tiene muchos pretendientes, pero Jun Jun es el que sabe hacerlo. Y cuando te sientas segura, tú dame un call que yo voy a cogerlo. Porque sé que te hace, pero tu mente está loca de coger mi bicho en serio. Pero que nadie interrumpa, que nadie se meta. No fumamos una cesta y ese pay tuyo que te deje quieta. Porque no le guardé y la morisqueta. La baby es una atrevida y ya siempre me reta. Nunca sale con cantaleta, con muchas estoy en un pare. Pero no saben que contigo es que rompo la dieta. Tú eres la única que me domina, no tiene amigas. La siempre camina y el pai le dice que ella es una flor, pero es que disimula que no tiene espina. Baby, no deja y trépateme encima. No quiero ser como muchos que desnuda a ti te imaginan. Yo quiero verte, mami, a ti sin ropa, besándonos, sudándonos la gota. Que la gente el bellaqueo ni lo nota. Ya la pantalla y los pezones se te brotan. Quiero verte, ma, pero sin ropa. Quiero mirarte mientras te toca, quemarme un cigarrillo, bajar notas y después implosionarte esa nalgota. Haciéndote mía mujer, pecando está siendo infiel, no tienes ya que esconder, lo que todos sabemos, no somos dos, solo un ser, cuando penetro su piel, no pueden ya devolver el tiempo en que lo hacemos. Pilas tiempo y vamos al grano, que pa' eso llegamos temprano. Compré la cerveza y las piquis y ya resolví no pa' tapar tu hermano. No quiero que nadie nos interrumpa, te voy a hacer todas las cosas que aquel no te hace, llevar donde no has ido nunca, al climax. Baby, no te hagas si se ve que quieres, déjame mamártela y no te desesperes. Estoy que te lo meto el lunes y te lo saco el jueves. Esa pantalla 4K quiero ver cómo se ve. Baby, no te hagas si se ve que quieres. Déjame mamártela y no te desesperes. Estoy que te lo meto el lunes y te lo saco el jueves. Esa pantalla 4K quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve. Esa pantalla 4K quiero ver cómo se ve. Estoy loco que se dé otra vez. Dímelo, Avalon, ¿cómo suena eso ahí? Michael Ross. Y esta es la primera nada más, baby. Esto es Trasnauta. Deepol. Yeah, este es Jun Jun. Dice.